Vamos a establecer contacto en este caso con Laura Lafalla, coordinadora y asistente regional de Pro Huerta del INTA. Así que bueno, ¿cómo te va, Laura? Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, acá estamos. Bueno, contanos un poquito, bueno, el riesgo que está corriendo en este caso los trabajadores, los profesionales y el programa Pro Huerta en general en el INTA. Bueno, a ver, mira, el Pro Huerta es un programa que se creó en los años 90, en el año 90 específicamente, a través de un convenio entre INTA y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Dentro de ese convenio, bueno, fue teniendo como cambios en su operatoria y quedó funcionando con insumos y recursos, o sea, todo lo que tiene que ver con gastos operativos puesto por el Ministerio de Desarrollo Social y toda la parte operativa y ejecución en territorio a cargo de INTA y a través de una red muy importante de promotores voluntarios que hay en todo el territorio. Esto es a nivel nacional, ¿no? Este es un programa que se ejecuta en todo el país, desde el 90 sin interrupciones hasta el día de hoy. Nosotros cerramos en febrero el plan operativo 2023, ¿sí? Que será su fecha de Claro. cierre, y desde entonces no hemos tenido más novedades del ministerio. Bueno, por el cambio de ministerio, ¿no? Y por el cambio de gobierno correspondería que se firme un nuevo convenio, que es lo que se ha hecho habitualmente cada vez que ha habido un cambio de gobierno, que se renueve el convenio entre INTA y el ministerio. Bueno, ese borrador de convenio fue emitido ya por el Consejo Directivo Nacional y enviado al ministerio, bueno, y estamos con una dificultad para conseguir interlocutores en el ministerio que se ocupen de darle curso a este tema. Desde entonces, desde febrero, el programa está suspendido. No, o sea, en todo como les explicaba, todo esto se ejecuta a través de los extensionistas de INTA, de las agencias de extensión de INTA en todo el país, y aparte el ministerio pagaba 40 contratos. Bueno, obviamente esos 40 contratos están discontinuados. En algunos lugares, en este centro regional, que teníamos un solo contrato, se ha buscado la forma de seguirlo manteniendo, ¿no? Desde acá, con recursos acá, pero bueno, son situaciones como que no se van a poder seguir sosteniendo el tiempo, y otras unidades donde tienen más contratados. Y bueno, y en esos casos les han tenido que pedir a los compañeros que no vengan a trabajar porque no tenemos, o sea, tampoco sabemos cómo sigue esto, ¿sí? No tenemos Ninguna certeza. conocimiento de eso, ¿no? Estamos a la Claro. espera que se firme el convenio y si se firmara el convenio, hay que negociar nuevamente los términos, ¿no? De ese convenio. Y Que, te... y ellos se ocupan a través de sus recursos Sí. de comprar las semillas, abastecer los centros de multiplicación de pollitos. Ustedes sabrán que nosotros entregamos pollitos, Sí. nuestro centro de multiplicación está en Rama Caída y desde ahí nosotros producimos pollitos bebés y los distribuimos en la región. Aparte se ocupan de algo de gastos operativos para el mantenimiento, para el movimiento de de las unidades y para la generación de capacitaciones y todas esas cosas. Y bueno, y de esos 40 contratos. Eso sería lo que hoy está suspendido. Nosotros hoy tenemos semillas que fueron compradas por la última, o sea, dentro del presupuesto 2023 se compraron las semillas para esta temporada, ¿no? Sí. La otoño-invierno, así que bueno, hoy estamos funcionando con el personal de INTA y distribuyendo esas semillas que fueron compradas para esta temporada. Y bueno, y hasta acá es lo que tenemos, ¿no? Hoy tenemos nuestro personal, no, la movilidad de INTA y bueno, y esas semillas que fueron compradas y bueno. Eso es lo que estamos teniendo esta temporada para seguir dándole continuidad al programa. Recordemos que Y a la espera. esta iniciativa, como vos bien dijiste, se aplicó en los 90 durante el gobierno de Menem, que para Milei fue el mejor La gobierno de la crea el gobierno de historia. Menem. Claro. Fue el mejor gobierno de la Son esas historia argentina. inconsistencias. Obviamente, una más, digo, Son de esas tantas, ¿no? inconsistencias que tenemos, ¿no? Laura, te hago una Pero pregunta. bueno, Y desde el sí. gobierno provincial, o desde algún otro ente, porque me imagino que el costo que implica el mantenimiento, el sostenimiento de este programa no es un costo ni imposible ni lejanamente difícil de sostener. Y digo, me imagino que también hay mucha capacidad instalada y también mucha capacidad ganada en el tiempo, en conocimiento, en recursos humanos. No sé, ¿qué visualización, qué maneras han visto, si es que han visto, para poder sostener el programa en general? Sí, en general ahora lo que estamos haciendo desde INTA es generar propuestas a nivel de cada centro regional para ver cómo le damos continuidad mientras esperamos esto, ¿no? Porque encima, bueno, eso, estamos a la espera, tampoco tenemos como una definición muy clara de decir esto no sigue o esto sí Claro. sigue. Entonces, estás como limitado a esperar eso, pero sí, bueno, la idea es generar acuerdos locales. Ya acá en Mendoza y en San Juan también, que bueno, esa es nuestra región, hay varios municipios que venían comprando semillas, ellos, directamente el municipio, y como que lo sumaban a la operatoria nuestra, ¿sí? Como que Bien. fortalecían la operatoria desde ahí, y nosotros, bueno, contribuíamos con el tema de capacitación y con el tema de la distribución y el tema de los Exacto. pollitos, si lo poníamos nosotros. Ahora, con esto que nosotros hemos tenido que dejar de entregar pollitos porque no tenemos alimento para el centro de multiplicación, o sea, esa es una situación grave, porque tenemos todos Claro. los pollitos, los reproductores ahí en el centro de multiplicación, no tenemos para darle de comer, o sea, de un día por el otro no Claro. tenemos más para darle de comer. Entonces, bueno, Increíble. lo que se ha resuelto con eso es mientras nos enteramos de qué va a suceder con esto, cómo continúa, estamos vendiendo esos pollitos para juntar plata, para darle de comer a los reproductores, hasta, bueno, tener que tomar como una decisión más drástica de reducir el plantel de reproductores o eliminarlo, ¿viste? O sacarlo directamente y no producir más. Pero bueno, mientras estamos en esa espera, estamos dándole vida como nos va saliendo. Aparte, bueno, tampoco INTA está en una situación presupuestaria holgada, entonces, bueno, tampoco INTA puede ocuparse de darle curso a todo esto. Sí, el plan es trabajar con, ¿cómo se llama? Con socios locales, con los gobiernos provinciales, pero Sí. bueno, tampoco es una estrategia que podamos salir ya a organizarla porque estamos como un poco a la espera, o sea, vamos planificando propuestas, pero bueno, tampoco las podemos salir a ejecutar ya. No, Estamos exacto. Y aparte como también dependen de, ahí, digo. esperando. Exacto. Y también, bueno, Sí, no, más teléfono vale. para las municipalidades, pero la verdad que es como el actor que estaría ahí en el camino, digo, ahora en estas épocas de crisis en que se Sí. empiezan a habilitar todas las estrategias que tienen que ver con la economía social, porque claramente la gente empieza a, bueno, a dejar de tener dinero, posibilidad de alimentarse, y que se activan todos estos mecanismos de economía social, bueno, ahí tenés un programa que viene funcionando hace mucho tiempo, que viene funcionando bien, y que la verdad que imagino que no es un costo alto ni mucho menos el poder sostenerlo porque es virtuoso por donde se lo mire. Entonces, bueno, pero el problema, me imagino yo, es la urgencia y también el hecho de que ustedes de repente de un día para el otro se tienen que disfrazar de gestores y empezar a ver cómo gestionar de aquí para allá para no perder lo que se tiene, ¿no? Sí. Sí, no, el programa tiene como una fortaleza muy grande, que es todo, bueno, toda su red de promotores voluntarios que le dan continuidad y sustento en el territorio y que le dan vida y, bueno, la idea es apoyarnos en ellos y trabajar desde ahí. Y bueno, insumos conseguiremos, seguramente, conseguiremos más, menos, o sea, Qué pensando en un optimista el escenario, otro. sea Qué como. lindo. Esa es la actitud. Pero Esa bueno, es la actitud. eso yo creo que sí lo conseguiremos y bueno, las Sí. capacidades están y bueno, siempre, bueno, algunas semillas aprenderemos a producir, ha aprendido la gente a producir y otras las conseguiremos y entiendo que lo que tiene que ver con la producción de alimento y el aprovechamiento del alimento, lo tenemos que seguir trabajando, lo vamos a seguir trabajando, es una demanda que va a seguir, que está represente en la sociedad y que más que nunca en Seguro, este momento súper tenemos que estar ahí a necesaria. la altura de estos acontecimientos y bueno, y estar acompañando desde ahí, colaborando y bueno, y Totalmente. buscándole la vuelta, ojalá surjan ideas nuevas. Laura, y te hago Bueno, una siempre estos pregunta momentos de crisis nos escabrosa. ayudan a pensar cosas. Te hago una pregunta A ver. escabrosa. ¿Cómo está la situación laboral de ustedes? ¿Están contratados? ¿Qué saben de su continuidad? ¿Cómo está esa situación en general? Digo, tomando en cuenta que Y se está pasando mira. el hacha por tantos lugares, ¿no? Por tantos lugares. Bueno, y ahora en este momento nos están diciendo bueno, que la planta INTA no se va a tocar. En Bien. principio, nosotros tenemos Bien. más o menos un 20% de la planta a nivel nacional que está en planta transitoria. La planta transitoria es como un contrato de renovación anual automático. Nos han dicho que no se va a tocar. Contrataciones por fuera de eso no hay. Así que bueno, en principio, nos tratan de dar tranquilidad desde ahí, como que eso ya está revisado y que, bueno, se ha Bueno. hecho un acuerdo, se va a intimar a a las personas mayores de 65 años a que se jubilen. Sí, Y bueno, como y en los ese sería como 90, digamos. el achique que sería por acá. Está bien, bueno. O sea Pero que bueno, en principio la situación así que así laboral no estamos. está comprometida, digamos. En principio, por lo menos. En principio, Bueno, sí, bien, por lo bien. menos desde el discurso, ¿no? Es lo que tenemos. Bien, perfecto. Bueno, Así que bueno, Laura, creamos en el valor de la palabra y que así sea. ojalá, ojalá. Laura, no sé si querés para cerrar, bueno, difundir en qué se puede ayudar, dónde se puede comprar, si es que están en venta estos pollitos, cómo se puede aportar o, bueno, alguna difusión que quieras hacer en particular sobre algún interesado que esté escuchando y que quiera dar una mano en algún sentido. Bueno, decínoslo con Bueno, mira, tranquilidad. tal vez una buena oportunidad sería por ahí que se acerquen este fin de semana, viernes y sábado, vamos a estar haciendo una muestra acá en INTA Mendoza, acá en el predio que está de INTA, que está en Luján de Cuyo, y bueno, donde se van a poder interiorizar tal vez un poco más de, bueno, cuál es el despliegue que tiene Prohuerta en el territorio, van a poder ver también las líneas de acción quienes no estén interiorizados, van a poder visitar la huerta demostrativa, hablar con destinatarios también del programa que van a estar feriando. Así, bueno, lo de Pro, así como toda la operatoria de Prohuerta van a estar también desplegados todo el resto de los programas que trabaja INTA y todas las líneas de investigación, así que bueno, sería por ahí como una buena oportunidad para que se acerquen y que conversemos acá. Reiteranos el Si día y necesitan el lugar. semillas, eso es acá en el predio del INTA de Luján, en la calle San Martín, pegado al Sí. Museo FARC, San Martín 3853, el Bien. ingreso es por calle San Martín. Perfecto. Eso es viernes y sábado de 9 a 18. Bien, perfecto. Viernes, Va a sábado, haber 9 a feria de 18. productores, exposición de tecnología, ¿Se así que van a bueno, ahí vender se pueden pollitos, por arrimar para que ejemplo? conversemos un poco más. Si necesitaran pollitos, la venta se hace en el Centro de Multiplicación de Rama Caída, pero lo podemos Bien. acordar para que ese día traigan para acá. No, no, Eh, preguntaba así por que de bueno, curioso eso nomás. si necesitan, te paso el contacto si querés para que vos lo tengas por si algún interesado te llama. Dale. Porque tendrían que hacer el acuerdo ya y podríamos aprovechar, porque viene mucha gente de Rama Caída ese día, que trajeran los animales y los entregáramos acá. Perfecto, mirá, Así ahí que sería ves. como una facilidad por ahí si alguien está interesado. Buenísimo, nos mandás por WhatsApp el contacto y nosotros lo difundimos Ya o te mando, así vos ya lo tenés. si Perfecto. alguno nos pregunta. Bueno, Laura, muchísimas gracias. Nos alegra que dentro de todo el programa siga sosteniéndose. También creo que se sostiene solo porque es un programa virtuoso que ha funcionado muy bien y que, como vos decís, era inevitable que iba a tejer redes y seguramente se va a sostener, pero bueno, ahí estaremos. Por cualquier cosa, ya lo saben, pueden contar con nosotros para difundir lo que sea, lo que necesiten. Así que abrazo grande. Bueno, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias y No. bueno, y gracias por difundir esto y por darle apoyo al programa. Por favor, por favor. Bueno.